¿Liste? Dale. Bueno, Fernando, antes que nada preguntarte cómo vas con tu recuperación. No, bueno, ya estamos en la etapa final. Ya por suerte estoy haciendo el mismo trabajo que está haciendo el resto del equipo. Y obviamente que con un poco de molestia o algunos dolores normales de la vuelta a la actividad. Pero por suerte ya estamos en la última etapa de la recuperación y bueno, ahora solo me falta ponerme un poquito mejor físicamente o en ritmo de juego para los partidos que tenemos la semana que viene. Estando desde afuera, ¿vos cómo lo viste Atenas en estos últimos dos partidos que ganaron? No, la verdad que más allá de estos resultados positivos, anteriormente ya se notó una mejoría importante en el juego del equipo, tanto defensivo como ofensivo. Me parece que de a poco vamos encontrando el juego en equipo que todos queremos. Ya te digo, ofensivamente nos estamos pasando mucho más la pelota, se hace mucho más fluido, las ofensivas son mucho más claras y sabemos ya para quién tenemos que jugar en cada ofensiva. Y defensivamente, partido a partido van cambiando, ¿no? Porque los otros equipos también te plantean otras cosas ofensivas, entonces vos tenés que ir modificando, pero en general tenemos mucho más energía, tenemos las cosas claras y obviamente que esto, al recién comenzar, va a haber una evolución con el correr de los partidos, ¿no? Claro. ¿Vos pensás que van captando la idea de que está plasmando el entrenador? Sí, esa es la idea, esa es la idea nuestra. Como equipo, individualmente, cada jugador me parece que está encontrando y está haciendo lo que el entrenador quiere. Y al tener una idea clara de juego y jugadores que saben jugar al básquet, se hace mucho más fácil, ¿no? Claro. ¿Crees que en estos dos partidos mejoraron la confianza en el grupo? Sí, obvio que los resultados positivos siempre te dan más confianza. Porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas mejor. Tuvimos un par de juegos que el resultado no fue positivo y igualmente sabíamos que las cosas las estábamos haciendo bien porque estábamos muy cerca de los triunfos y ahora con los triunfos más todavía, como que el grupo en general se siente con más confianza a la hora de defender y a la hora de atacar, así que estamos, me parece que por un buen camino. Claro. ¿Tenés algún referente cuando eras chico? ¿Tuviste algún referente? Bueno, hay muchos jugadores argentinos que han marcado un poco en la carrera de Uro. Más que nada en mis comienzos, bueno, acá en Atenas siempre ha habido jugadores de gran categoría, con una cabeza competitiva muy, muy fuerte, en el caso de Pichi, Marcelo, Diego, Fabricio. Después de mi época, cuando yo empecé a jugar, Conocini, bueno, hay grandes jugadores que uno los miraba por la tele o los miraba jugar y se quería parecer a eso. Después, obviamente que ese paso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ellos fueron grandes competidores de esta liga y obviamente la generación dorada o el grupo grande de jugadores que estuvo en esa etapa en la selección nos ha marcado a todos como amantes de este deporte. Claro. ¿Te quedó pendiente algún sueño que todavía...? Sí, la verdad que a mí me hubiera gustado poder jugar afuera, poder jugar en Europa. Y bueno, siempre en un momento busqué ese objetivo. Uh-huh. Por distintas cuestiones no se pudo dar, pero todo lo que estuvo a mi alcance dentro de la Liga Nacional y a nivel sudamericano, por suerte pude concretarlo. formando grandes equipos, teniendo compañeros competitivos al lado mío, me ha dado la chance, junto con entrenadores de gran nivel, me ha dado la chance de poder concretar varios sueños de poder participar en torneos internacionales, a nivel selección formativas también lo hice, así que ese fue el único sueño o la única cuenta pendiente que me quedó. Hoy ya con mis 34 años es un poco más difícil, pero... ¿Pero quién te dice que por ahí te llaman para...? Ojalá. Ya lo veo medio complicado a esta altura, pero bueno, uno nunca deja de soñar. Sí, ¿no? Seguro. Y la última, ¿qué es Atenas para vos? Bueno, Atenas, como todos saben, es el club más ganador de la historia de la liga. Estar en este estadio donde han pasado grandes jugadores, donde se han vivido grandes espectáculos y donde han pasado, si no los más grandes jugadores de lo que es la historia de la Liga Nacional. Obviamente que Atenas es un grande junto a muchos otros, pero me parece que es un club referente para todos. Y bueno, hoy en día vestir nuevamente en la camiseta de Atenas es un lugar donde muchos quisieran estar y donde los que estamos tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos da de nuevo. Claro. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Hasta luego.